La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos al Tren de la Tarde, a esta transmisión especial que hacemos hoy en la Feria del Libro. Viajamos en el tren a la Feria del Libro y hoy tenemos invitada especial que nos va a acompañar durante este recorrido, Victoria Torres Brito, del Cuento a Gotas, del Cuenta que te cuento. Hoy está acompañándonos en esta transmisión. Victoria, bienvenida al Tren de la Tarde. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí es un honor acompañarte en este tren. Que nos ha traído hoy a la Filben 2015, que una vez más reúne a tantas editoriales de Latinoamérica y del mundo, y sobre todo de Venezuela, y que esta vez está dedicada a Puerto Rico como país invitado y a César Rengifo como para recordarlo siempre. Así es, son más de 200 puestos de editoriales, autores, escritores, libros que están acá presentes para llevarles a ustedes lo mejor de la literatura latinoamericana, la literatura mundial, porque no solamente Latinoamérica está presente en esta Feria del Libro. Y nosotros ya estamos preparados para viajar. ¿Será que el señor Sabatini estará listo para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde? Bien, nos vamos justamente hasta Puerto Rico. Tenemos acá a una invitada muy especial, Lisa Fernanda y Luis Felipe Díaz, los mismos en un solo cuerpo. Nos acompaña profesor universitario, también escritor del libro Eros y Violencia, en la novela hispanoamericana del siglo XX. Un libro que llegó con 50 libros, o sea, 50 ejemplares, y se acabó. Ya no lo van a conseguir, pero ella ya se vendió. Pero pronto va a estar aquí, ¿verdad, Liz? Lisa Fernanda, bienvenida acá al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Encantada, es un placer estar aquí. Fui a Perú, a la Feria del Libro en Perú hace 2 años, y ahora que había este acontecimiento en Venezuela y que era dedicado a Puerto Rico, pues yo dije, para allá que voy. Yo viajo mucho a Chicago y a Nueva York, pero ahora estoy viajando más a Latinoamérica y publicando también sobre Latinoamérica. Pues yo soy especialista en teoría literaria y literatura española. Y estoy impresionada y sobre todo viendo todo un proceso revolucionario y un proceso de levantamiento popular bien interesante. Para mí como puertorriqueño pues es un honor, y nosotros que seguimos siendo latinoamericanos estamos muy complacidos y muy orgullosos que Venezuela le preste atención a una isla hermosa y preciosa, invadida por Estados Unidos en 1898, pero que todavía conserva su identidad latinoamericana, así que muchísimas gracias. Lisa, coméntanos un poquito de qué va el libro Eros y Violencia. Pues mira, en Eros y Violencia, como yo tengo una preparación clásica, europea, más bien en literatura comparada, en teoría del lenguaje, y luego últimamente he estudiado mucho postestructuralismo, mucho psicoanálisis, estudios postcoloniales, y yo vengo de una orientación postmarxista, ¿no? O sea que soy un postmarxista gay. Pues en el libro yo aprovecho la simbología de Eros, que es el símbolo del amor, y no puse Thanatos, puse violencia, pero más bien es Thanatos, que es la simbología del odio, de la destrucción. Y entonces analizo unas 9 novelas, desde Los de Abajo, de Mariana Suela, de México, de 1911, 1914, hasta Boullosa, que es una novelista mexicana. Y ahí aprovecho para ver todo el siglo XX, desde la Revolución Mexicana de los 10, 1910-1920, el vanguardismo, ver el feminismo a la Mortajada, de María Luisa Bombal. Veo mucho el boom de la literatura latinoamericana y atiendo a Vargas Llosa, con El Coronel No Tiene Que Le Escriba. Veo mucho El Beso de la Mujer Araña, una novela puertorriqueña que se llama La Guaracha del Macho Camacho. Puche, El Beso de la Mujer Araña, y Bolaño, que tiene una visión bien apocalíptica de lo que va a pasar en el mundo ahora con las máquinas, el imperialismo y la destrucción que muchos auguramos que puede haber en el mundo si no nos cuidamos, ¿verdad? Así que, y entonces aplico, le doy una nueva lectura al canon, una nueva lectura a todas esas novelas que son muy de los currículos de las universidades, son textos clásicos. De hecho incluyo mucho a Doña Bárbara en La Nota al Calce, porque creo que doña Bárbara de Romo Gallego se merece mucha más atención. Es la primera mujer en la literatura latinoamericana que la presentan como mujer mala, pero ella tiene cuarto propio, que es lo que plantea Virginia Woolf. Es una mujer dueña de ella misma y poderosa y tiene capital, porque a la mujer hay que entregarle el capital que tiene el hombre y parte de ese capital para que la mujer también sea dueña de sí misma. Y todos esos temas bien diversos los trato ahí en ese pequeño libro. Justamente, Liz, esa estructura que tiene Eros y Violencia, este libro que estás presentando hoy en Venezuela, ¿qué crees tú que va a atrapar a la gente que lo lea? ¿Qué hace que te quedes pegado al libro y no quieras despegarte? Porque hay libros de esos que te atrapan y te secuestran hasta que lo terminas. Es más, quisieras volverlo a leer otra vez. Sí. Bueno, este es un libro de crítica literaria, y yo trato de hablarle lo más claramente posible al estudiante universitario, el que ha pasado ya a la secundaria. Quizá algún estudiante sobresaliente de secundaria me pueda seguir. Entonces tengo dos conversaciones en el libro. Una son los ensayos y otra son las notas al calce. Las notas al calce tienden a ser bien teóricas y bien eruditas, ya más para profesores y estudiantes universitarios. Pero los ensayos yo le dejo saber al lector de qué trata esa novela, los personajes, el narrador, el autor implícito, con nuevas concepciones de lo que es la literatura, bastante simplificadas y bastante glosadas. Y entonces, si es una persona que le gusta la crítica literaria y la teoría, y de ver cómo hay una nueva sociología de la literatura, y cómo la literatura responde a la realidad viva, a la realidad concreta, el aquí y el ahora. Incluso los textos antiguos los podemos leer en el aquí y en el ahora. Porque leo, por ejemplo, Pedro Páramo, que es una novela que trata del mito de Sísifo, que es un mito clásico, esa gran pirámide mexicana que se desplomó, que se cayó, y que Juan Rulfo quiere que tú levantes de nuevo. Por eso la novela está tan regada y segmentada como Rayuela, que el lector la tiene que recomponer. Es decir, que invito al lector a muchas cosas. También trato mucho el feminismo, la teoría queer, la teoría de género, porque, por ejemplo, en una novela como la de Los de Abajo, uno de los personajes principales, Cervantes, no le hace caso al símbolo de la mujer, parece que es gay, pero el autor no trata ese tema, no profundiza por ahí, pero se nota que él no le interesa a la chica, la muchacha romántica de la novela, y entonces yo invito al lector a hacer lectura, porque incluso esas novelas de principio de siglo están llenas de simbologías que tiene mucha pertinencia para la masculinidad nuestra, la feminidad nuestra y lo gay, la cultura LGBT de ahora, ¿no? Sí, Lisa, mira, queríamos conocer también cómo es esa experiencia dando clases, cómo es Luis Felipe Díaz, el profesor. Los estudiantes están muy... Yo hace 5 años que decidí, bueno, no decidí, esto vino del subconsciente, vestir de mujer todo el tiempo y luego intervenir en quirúrgicamente para cambiar mi rostro un poco y todas estas cuestiones quirúrgicas para parecer lo más posible una mujer. Y los estudiantes se asombran ver esta señora tan elegante ahí con voz de hombre, pero ya mis clases se llenan enseguida. Y entonces yo sí tengo problemas con estudiantes de Puerto Rico y de Estados Unidos que están ya absorbidos, atrapados por la... Están siempre pegados al celular, son cyborgs, son sujetos cyborgs, están pegados al auto, a la computadora, al celular, están pegados a alguna máquina y ya tienen otro cerebro, tienen otra estructura mental, ya no son el estudiante que teníamos antes. Hay que comunicar, entonces seguimos leyendo libros y ellos quieren leer en internet. Entonces eso es un gran desafío para mí, y luego estas teorías tan complejas, llevarse a esos estudiantes que están tan enajenados es bien difícil. Claro, ya me estoy poniendo vieja y ahorita es un reto, sí. Y preparo nuevos profesores, porque mis estudiantes van a ser maestros de literatura puertorriqueña. Compromiso entonces. Lisa, justamente el tema de la literatura puertorriqueña. ¿Cómo está en este momento la literatura puertorriqueña? Sobre todo para la gente que viene y visita el stand, ¿no? ¿Qué se va a poder encontrar? ¿Qué es lo nuevo y qué le hace falta? ¿Qué es el reto de futuro? Fíjate, curiosamente hay un boom de literatura puertorriqueña, igual que en Santo Domingo. Hubo un boom en Cuba y hubo mucha, todavía hay buena literatura cubana. Pero Puerto Rico, que ha sido un país invadido y que se le ha negado lo hispánico, hay un boom de la literatura hispánica en Puerto Rico. Mucho mini teatro, mucho mini ensayo, mucho mini cuento, muchas novelas. Una novela ganó el premio aquí en Venezuela. Entonces hay una invasión de escritores. No sabemos bien todavía quiénes son los buenos escritores. Ustedes aquí en Venezuela ya nos dejaron saber que Lalo es de los grandes escritores nuestros, ya lo sabíamos y ahora se corrobora, ¿verdad? Porque que un jurado de Venezuela le dé ese premio a Simón es una cosa interesante. Entonces estamos vendiendo muchos libros, entonces las editoriales grandes, poderosas, se fueron de Puerto Rico cuando cayó la economía y ahora los pequeños editores han podido colarse y empezar nuevas editoriales y nuevas conversaciones con editores de España y editores latinoamericanos. Y hay muchos libros que vender y hay una literatura puertorriqueña de Estados Unidos también. Sí. Ya muchos puertorriqueños escriben en inglés y se ha diversificado la literatura porque es una literatura del nuevo hombre. Los jóvenes son menos sexistas, menos machistas. Ya las mujeres hablan desde el espacio de la mujer. Las lesbianas pueden hablar ya abiertamente de que son lésbicas, las negras, porque en Puerto Rico hay problemas raciales. Es decir, que son tantas las cosas que están pasando y la literatura recoge todo eso. Y los puertorriqueños estamos dando nuestro granito de arena en ese sentido. Qué bueno, de verdad, Lisa, que para nosotros es muy importante que todas estas personas puedan venir y participar de estas ferias y de estos encuentros que tenemos desde Venezuela, porque la integración va dedicada a eso, pues, claro. A conocernos más, a conocernos entre nosotros, a conocernos nosotros mismos en principio, y luego para extendernos y también llegar a esos temas que por años y por décadas estuvieron guardados mucho tiempo y que ya es hora de desempolvarlos y hablar. Estaban en el closet, hay que sacarlo del closet, porque doña Bárbara está en el closet, hay que sacarla. Seguimos leyendo doña Bárbara con las mismas interpretaciones de siempre y no, hay que darle nuevas interpretaciones. Hay que darle ese, un giro. Lisa, aparte del boom de la literatura, ¿qué crees tú que caracteriza la escritura puertorriqueña durante la época en la que ha estado, ¿no?, desarrollándose? ¿Y qué crees tú que debe ser el elemento del reto a futuro? Porque sí, hay un boom, pero si el boom desaparece, ¿volverían otra vez a lo mismo anteriormente? ¿O crees tú que ese boom va a seguir hacia adelante y va a romper paradigmas en Puerto Rico? Además, un pueblo que ha sido atacado directamente, que ha sido enajenado, como tú decías, con los jóvenes, que además ha sido víctima de esa colonización imperial y que además ha luchado por su independencia durante mucho tiempo. Sí, es una cuestión simbólica, porque fíjate, yo creo que si alguien sabe del otro invasor, el otro que te amenaza, es el puertorriqueño en todos los sentidos, un pueblo que ha sido invadido por ese monstruo. Entonces ahora está la invasión de las máquinas, la invasión del mundo contemporáneo, el mundo posmoderno. Y los puertorriqueños, como tenemos un país muy moderno también, porque es un país que se ha modernizado, un país con mucha computadora, muchos medios masivos, que viene de Estados Unidos mayormente, porque es un país muy moderno, muchos satélites, muchos celulares. Pues el puertorriqueño conoce eso muy bien y le está dando lenguaje literario, está descubriendo cómo se metaforiza eso y sobre todo cómo se vence, porque ese es un gran enemigo también. Es bueno tener un celular, pero ese celular no se puede apoderar de nuestro ser, que es espiritual. Y yo creo que si alguien puede entender esa migración y esa fuga, que tienen que ser muy controladas por la conciencia humana que nos caracteriza, ¿no? Pues yo creo que los puertorriqueños, y esa es nuestra gran contribución. Claro, todavía hay que llevar todo este nuevo lenguaje del mundo de las máquinas y el mundo contemporáneo a la metáfora, y hay que competir con las grandes obras clásicas de la literatura y sobre todo del boom hispanoamericano que está terminando ahora, pero dejaron unas obras monumentales, y estos muchachos están escribiendo otra cosa. Bolaño, por ejemplo, que es de Chile, es otra literatura, y aquí veo que en Venezuela está ocurriendo igual. Entonces los críticos tenemos que estar muy pendientes de qué están haciendo, porque son metáforas que salen del subconsciente, salen del ser profundo, y tienen mucho que ver con la lucha contemporánea. Es así. Bueno, vamos a hacer una pausa, Alejandro, en el tren, para escuchar a la agrupación Palenque Son Caribe, con el tema Semerilla. La paz no se encuentra en la naturaleza externa. Son tesoros que yacen ocultos en la naturaleza interna del hombre. Oye, levántate, recorre conmigo el camino de la paz. Que sigue el canto, escribe tu destino con la tinta de bondad. y la felicidad. Hagamos la paz, la la la la la. Que brille la esperanza, que brille la bondad. Hagamos, hagamos la paz, hagamos, hagamos la paz, hagamos, hagamos la paz. Aléjate del mal, haz el bien. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, invitó a los salvadoreños a participar en la Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia el próximo 26 de marzo, como demostración de unidad para vencer el problema de la inseguridad en esa nación. Escuchemos el reporte de Prensa Latina. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, cuestionó la posición de la Asociación Nacional de Empresas Privadas frente a la convocatoria para la Marcha por la Paz, la Justicia y la Igualdad, que se desarrollará el próximo 26 de marzo en todo el país. Los empresarios de la NEP salen diciendo de que esta marcha no resuelve el problema de la seguridad. ¡Claro que no resuelve el problema de la seguridad! Aquí lo que estamos haciendo es diciéndole al mundo que El Salvador está unido y que queremos tranquilidad y que queremos paz. Eso es el mensaje. El mandatario invitó a los salvadoreños a vestirse de blanco o a usar un listón de ese color durante la marcha en homenaje a la paz. Yo los invito a todos ustedes a que marchemos ese día. El país lo necesita. Y esta decisión de solicitar a la Asamblea Legislativa que se declarara el día 26, el día de la paz, la vida y la justicia, y que se diera asueto, es un acuerdo del Consejo Nacional. Y a esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en nuestro país es: Obama deroga el decreto ya. A propósito de las recientes declaraciones también y del encuentro que sostuviera el alcalde de Caracas, invitando por supuesto a todo el país a posicionar esta etiqueta. Como resultado, pues los venezolanos se han manifestado y estos son algunos de los mensajes. @katiuska_lopez18 dice: somos un pueblo pacífico pero con mucha dignidad y rodilla en tierra. También Batalla y Victoria, alma socialista, dice: Obama deroga el decreto ya, Venezuela es libre y soberana y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, respétanos. También escribe @Yelixe Moronta, dice: hoy más que nunca exigimos, Obama deroga el decreto ya. Y finalmente tenemos @JGBR65, José Bracho Reyes, dice: Obama deroga el decreto ya, debería defender a la población afroamericana de policía blanca. Eso sí es una amenaza, Mr. Obama. Parte de los mensajes que en el día de hoy se están, bueno, manifestando y poniendo en la red social Twitter a propósito del posicionamiento de la etiqueta Obama deroga el decreto ya. Nosotros por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur y les invitamos para que sigan escuchando el tren de la tarde hoy desde la Filben. Avance de noticias, Voces del Sur. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. El 18 de marzo de 1962, tras 8 años de guerra, el Frente de Liberación Nacional Argelino alcanza un acuerdo con el gobierno colonizador francés para decretar su autodeterminación e independencia. El 5 de julio de ese año, 6 millones de personas votaron a favor de su independencia en un referendo nacional. Rabab Habib, sobreviviente de la invasión francesa. Los franceses cometieron crímenes también, destripaban a mujeres embarazadas. Hacían apuestas entre ellos, hacían apuestas sobre si era niño o niña lo que había dentro de la mujer. Y para ganar la apuesta la destripaban con una bayoneta y veían si el bebé era niño o niña. Como ve, esas eran las atrocidades que cometía el ejército francés. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Vuelve la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, del 12 al 22 de marzo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, UNEARTES y Plaza Los Museos, en homenaje a nuestro dramaturgo César Rengifo y como invitado de honor, el hermano pueblo de Puerto Rico. La cita es del 12 al 22 de marzo de 10 de la mañana a 8 de la noche. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Libro te invitan a leer al mismo son. Gobierno Bolivariano. Información, actualidad, opinión, análisis, integración. La Radio del Sur, impulsando la unidad de los pueblos. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Seguimos con ustedes en esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro 2015 en Venezuela. Más de 200 stands para usted disfrutar de todo lo que trae esta exposición en literatura para cada uno de ustedes. Pero no solamente literatura, hay cine también, hay comida, usted puede... espectáculos culturales, música, de presentaciones, música, poesía, hay miles de cosas que hacer, así que a venir con la familia y a disfrutar de este espacio. Nosotros continuamos ya en la parte final con Lisa Fernanda, profesora universitaria y que presenta el libro Eros y Violencia, que está aquí desde Puerto Rico. Lisa, pues no nos queda otra que dejarte el micrófono para que tú misma le envíes ese mensaje a los escritores venezolanos. Nos decías que estabas como en tu casa. Sí, me siento como en mi casa porque primero yo conozco a los venezolanos de Estados Unidos, porque yo he vivido casi toda mi vida allá, y luego yo también he venido a Venezuela ya, esta es mi cuarta vez. Y algo ocurre que me encanta la ciudad de Caracas, no conozco el resto de Venezuela, pero en Caracas yo me siento como en mi casa, porque aunque es muy latinoamericana y tiene este vigor de acá de Sudamérica, también tiene mucho de Caribe, y yo lo veo, y veo tanta raza, tanta multiplicidad. Y fui a una lectura de contemporáneo y se parece mucho a lo que están haciendo los poetas negros del Bronx, Nueva York, los poetas puertorriqueños, los dominicanos. Es decir, que estamos sintonizados, estamos en la misma sincronía. Eso es interesante saberlo. Bueno, Lisa, nos vamos a despedir de ti por un momento. Vamos a hacer un hasta luego. Sabemos que tienes otros compromisos también. Te damos nuevamente la bienvenida a Venezuela. Eres bienvenida cuando quieras. Y nos gustaría tener todos tus contactos para que también la gente pueda escribirte, pueda seguirte, pueda buscarte en las redes. La gente puede buscar muchos ensayos míos. Tengo un blog que tiene 120.000 lectores, donde hay ensayos de todo tipo de literatura latinoamericana ensayos sobre literatura puertorriqueña y sobre teoría literaria, y lo puede encontrar como posmodernidad puertorriqueña, posmodernidad puertorriqueña. Entonces mi internet es gmail.com. Ahí me encuentran y yo le contesto con muchísimo gusto. Agradecidos, Lisa, Fernanda, por tenerte acá en Venezuela. Sabemos que mañana partes nuevamente a Puerto Rico y nos alegra muchísimo que nos hayas traído esta pieza. Esperemos que lleguen más copias para poderlas adquirir todas y todos. Muchas gracias por visitarnos. Ha sido un placer, muchas gracias también. Lisa Fernanda, profesora universitaria de Puerto Rico, conversaba con nosotros sobre esta presentación del libro Eros y Violencia, que llegó acá al stand de Puerto Rico, que es el país invitado en la Feria Internacional del Libro, Victoria. Ahora sí vamos a hacer una pausa musical. Nuestro compañero Samuel por allá nos tiene lista. Palenque, son Caribe, Semerilla. Ay, lo, no me convence. Seguimos desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en esta transmisión especial del Tren de la Tarde, acompañado de Victoria Torres Brito, que está con nosotros acá también, acompañándonos en este recorrido que hacemos por la literatura mundial. Porque esta feria no solamente es de Latinoamérica, es del mundo, y hacen cita más de 200 expositores que nos traen lo más maravilloso de su literatura y de diferentes países. Con esto nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Exactamente, Alejandro, vamos ahora hasta Cuba. Nos llegamos a Cuba para conocer, y tenemos aquí en este stand en la Feria del Libro a Ulises Rodríguez Febles. Bienvenido, Ulises, al Tren de la Tarde. Bienvenido a todos y saludo al pueblo venezolano. Ulises es narrador y dramaturgo, presenta libros, obras de teatro, teatro de Tito, un poquito más y la Colonia Tovar, como decimos nosotros en Venezuela. Es el novio de la madrina y el cuarto bate. Sí. Ulises, cuéntanos, vamos a empezar por el libro. Presentas un libro que se llama Means. Cuéntanos de qué trata esta pieza literaria. Es una novela que fue premio Cirilo Villaverde, que es el premio más importante de la UNIAC en Cuba, de ese género, del año 2013, y aborda el derrumbe del campo socialista en la Unión Soviética y qué sucedió con los cubanos que estaban allá estudiando y con los rusos que estaban en Cuba. Es decir, es una problemática muy nuestra, pero que definitivamente habla sobre el amor tanto entre los seres humanos como el amor ideológico que en un momento determinado tuvimos por la Unión Soviética. Y también es del proceso de ruptura que se ve a nivel social, pero que incide en lo íntimo del ser humano. Es una novela que ahora mismo la gente en Cuba está leyendo mucho, la está siguiendo, y que cuando hicimos la presentación ayer aquí en Venezuela también la gente se sintió impactada con un tipo de temática que para algunos, en el caso de los venezolanos, habían escuchado hablar, pero desconocían de alguna manera, al menos de la manera en que este hecho histórico que fue significativo incidió en la vida de los cubanos. Además de eso, este libro que presentas se agotó en la Feria del Libro. Se agotó. Ya no queda nada. ¿Qué otras piezas literarias tiene la gente que pueda acercarse al stand de Cuba y poder comprar, adquirirlas? El martes pasado se había presentado mis obras de teatro, que era una antología de algunas de mis obras más significativas, todas representadas en Cuba y en algunas partes del mundo. Y una antología de teatro para títeres que sí son también una obra inédita y cuatro que ya se habían publicado en algún momento. Yo pienso que la presencia del teatro en una feria como esta es significativo. Generalmente a veces el teatro no se ve como parte de la literatura, porque la gente lo ve como una manifestación que forma parte de la representación. Y ese contacto con el teatro como literatura, como documento de una sociedad, de un momento histórico, es significativo. Los libros se han agotado, casi todos los libros del stand cubano se han agotado desde los primeros cuatro días. Ha sido un fenómeno que para nosotros, en mi caso, yo era la primera vez que venía a Venezuela y me impactó muy emocionalmente ese contacto, porque la gente se acerca mucho a buscar los libros cubanos y tienen un conocimiento muy específico de autores, temáticas y de intereses muy relacionados con determinado conocimiento que tienen sobre Cuba y sobre su literatura. Y en realidad eso ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención. Ya quedan muy pocos libros. Los libros que más van quedando son libros de poesía que la gente, a veces nosotros, como los escritores también estamos vendiendo en el stand, eso contribuye a que le podamos explicar a los lectores la significación que tienen determinados autores que tal vez no conozcan, pero que es nuestro deber como representantes de Cuba y conocedores de su literatura explicarles el valor que tienen, porque forman parte de una nueva generación de autores cubanos que tienen una significación dentro del panorama literario con un cubano, y una feria como esta es un espacio precisamente para dar a conocer la literatura cubana, no solo los clásicos que ya muchos conocen, sino las nuevas generaciones. Les recordamos que estamos conversando con Ulises Rodríguez Febles. Ulises, cuéntanos sobre la obra Concierto y Otras Obras. El Concierto y Otras Obras es una obra que fue premio Virgilio Piñera y premio del Royal Court Theatre de Londres. Es una obra que se ha estrenado en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Cuba, que aborda, todos conocen los que han ido a Cuba, en el parque, en el Vedado, donde se puso una estatua de John Lennon en el año, a principios del año del siglo XXI. Y aborda esa temática de cómo hubo un momento en que los Beatles no fueron bien recibidos en Cuba. Es decir, que hubo generaciones marcadas por cierta incomprensión de este fenómeno, que aparentemente al ser anglosajón se miraba como que era una mirada no adecuada ideológicamente para una sociedad como la cubana, que estaba construyendo el socialismo y que teníamos a los norteamericanos, aunque los Beatles no eran norteamericanos, como enemigos constantes. Y entonces es cuatro muchachos que en un momento determinado tuvieron un grupo que cantaba la música de los Beatles, que cuando ponen la estatua intentan rescatar ese pasado al cual pertenecieron, pero la historia en realidad les pasa la cuenta, no solo a ellos, sino a muchas generaciones que en el momento en que pudieron hacer cosas, no lo pudieron por determinadas circunstancias. Y yo creo que de alguna manera es un canto a eso, una metáfora a lo que en un momento no pudo ser posible y que a veces dramáticamente no se logra. Ahí hay otras obras como por ejemplo Huevos, que es una obra también mía, muy representada, que aborda los sucesos del Mariel en Cuba en los años 80. Y Carnicería de Sputnik, que trata el tema también ruso. Son obras que tienen, que abordan determinadas circunstancias históricas cubanas que han sido dentro de la historia problemáticas muy, muy conflictivas y dramáticas para los cubanos. Ulises, ¿esa obra la presentaste ya acá en la Feria del Libro? El libro se presentó ya y ya se agotó también. A la gente como que le ha interesado mucho ese tipo de temática porque es otra mirada que quieren tener también de Cuba, y yo creo que la responsabilidad de los escritores cubanos que es abordar nuestras problemáticas y nuestros conflictos. Pero otra de las piezas también es Teatro para Títeres, La Cabeza Intranquila. Háblanos de eso. La Cabeza Intranquila recoge cinco piezas de Teatro para Títeres: Cyrano y la Madre de Agua, La Última Ascensión, Houdini, La Cabeza Intranquila, que es la que nombra la obra, que le da nombre al libro, y Antoine, que está basada en la figura de Antoine Saint-Exupéry, el autor del Principito. Son obras, yo vivo en Matanzas, la capital del títere cubano, es el lugar donde se realizan los más importantes eventos de esta manifestación, y esa influencia ha llevado a que haya crecido una dramaturgia y una influencia en mi vida como autor teatral, donde el teatro de títeres y para niños ha tenido una importancia fundamental. ¿Por qué el teatro de títeres? ¿Por qué el teatro para niños? ¿Qué importancia tiene la literatura infantil y el teatro infantil en la construcción del ideario de nuestros muchachos, de nuestros niños? Mira, en Cuba, en una feria del libro en Cuba, los libros para niños se venden de una manera extraordinaria. Sí, los niños cubanos y los padres cubanos están acostumbrados a comprarle muchos libros de literatura a los niños. Y es una característica tal vez de las ferias nuestras. El teatro en Cuba tiene un importante desarrollo, el teatro para niños, y ha sido siempre la sociedad cubana, específicamente a partir de la Revolución, hace surgir una serie de agrupaciones teatrales para niños desde el año 1962. Y se crean unos primeros guiñoles, grupos de guiñoles en las seis provincias más importantes de Cuba. Ese fue como el nacimiento que tiene el teatro de títeres en Cuba, a partir de una de las figuras emblemáticas que fueron los hermanos Camejo y Pepe Carril, que fueron como los iniciadores de esto. Y el teatro de títeres, cuando tú formas al niño en la lectura, cuando lo formas como espectador de teatro, está formando a las nuevas generaciones que en el futuro serán los lectores y los espectadores y los que recepcionarán esos productos artísticos. Si tú no formas a los niños para hacer eso, vamos a estar siempre vamos a tener carencia de lectores y de espectadores bien formados estéticamente. Ulises, a mí me gustaría saber qué otras cosas podemos conseguir en el stand de Cuba. Llama a los que nos están escuchando, a todos los usuarios y las usuarias de la Radio del Sur que no se han acercado a la Filben de este año, que aún tienen tiempo porque es hasta el 22. ¿Qué cosas puede conseguir en el stand? Mira, yo pienso que los lectores venezolanos pueden acercarse y, por ejemplo, se está en venta el diario de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, como saben, es un importante intelectual cubano que vivió durante 15 años en Venezuela. Y este diario que se publica por primera vez, lo cual es un elemento de suma importancia, refleja una parte de la etapa de la vida de Alejo Carpentier en Venezuela. Tenemos La Isla en Peso de Virgilio Piñera, que es uno de los autores más significativos de Cuba, que fue un dramaturgo, narrador y poeta. Tenemos crónicas y ensayos de Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional. Tenemos libros sobre estudios de género y la violencia familiar. Tenemos una colección de los premios Alejo Carpentier de cuentos, ensayos y poesía de la más nueva generación de autores cubanos. Porque creo que, y esto porque son las cosas que van quedando, pero es importante explicarle a los radioyentes que el comprar estos libros es una manera de acercarse a lo que en realidad se está haciendo en Cuba en materia de literatura y propicia el conocimiento de nuevos autores más allá de los ya reconocidos durante años. Es decir, que esto de alguna manera hace que se pluralice la recepción de eso de la literatura cubana y contribuyamos a promover esa literatura que ahora mismo está haciendo en Cuba, que tiene características muy específicas, particularidades muy contemporáneas que están relacionadas con nuestro modo de ver la literatura y nuestro modo de ver la sociedad en la que vivimos. Justamente, Ulises, en el tema de la literatura cubana queríamos ahondar. ¿Cómo ves tú en la actualidad la literatura cubana? ¿Cómo la ves a futuro, además? Porque de lo que partamos desde ahorita, o de lo que se está haciendo ahorita, es lo que podemos ver cómo se va a proyectar la literatura a futuro. ¿Hay algo que esté cambiando? ¿Se está fortaleciendo algo que es característico de la literatura cubana? Yo quisiera hablar de, en específico, por ejemplo, de la dramaturgia. La dramaturgia cubana, yo pienso que ahora ahora mismo hay una dramaturgia cubana muy fortalecida, donde hay una fusión de los grandes maestros que ya existían y que surgieron la mayoría en la década del 60, de lo que se mantienen vivos, estoy hablando, y de una nueva jornada de dramaturgos cubanos de diversas generaciones, que han ampliado el programa de la dramaturgia cubana, que la han enriquecido y que podemos encontrar en ellos determinadas particularidades de su poética que marcan y determinan las características de una dramaturgia que es eminentemente cubana pero que dialoga con el mundo. Porque creo que aunque vivamos en una isla, lo cual a veces puede darnos un sentido de insularidad, la dramaturgia cubana, y creo que la literatura de manera general, estamos hablando de todos los géneros, está abierta al mundo. Es decir, dialoga con el mundo y asume determinadas corrientes estéticas que en el mundo están existiendo ahora, sin dejar de ser una literatura particularmente cubana. En Cuba hay varios concursos de literatura en todos los géneros, algunos con una jerarquía nacional, y otros con una determinada jerarquía, pero esto propicia el nacimiento de nuevos autores cubanos y que los autores tengan la posibilidad de publicar, que es la razón de ser de la escritura, y que estos concursos ayuden al conocimiento y a la promoción de esa nueva jornada de escritores cubanos que ha surgido en Cuba. Muy bien, Ulises, de verdad te damos las gracias por haber participado hoy en el Tren de la Tarde desde aquí, desde la Filben. Esperamos que para la próxima edición de la feria vuelvan a venir y podemos conseguir estos libros que ya se agotaron de una manera abismal. Ulises, el mensaje final para la población venezolana, quienes te escuchan, además en Latinoamérica también. Muchas gracias primeramente a ustedes que me han invitado a este programa para poder hablar de Cuba, no solo de mí, y decir que nosotros los cubanos nos hemos sentido con un cariño y un afecto del pueblo venezolano hacia nosotros, hacia nuestra literatura, que agradecemos enormemente y nos hace sentirnos parte de este pueblo que definitivamente forma parte de ese gran corazón que es América Latina. Ulises Rodríguez Febles, de Cuba, narrador, dramaturgo, comparte con nosotros en la Feria del Libro, aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde usted puede venir hasta el próximo domingo 22. No solamente hay literatura, también hay teatro, hay música, hay comida, hay formas de compartir con la familia en estos espacios, además el pabellón infantil que se encuentra en los espacios de los museos, donde está el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias. Y el Eje del Vivir Bien también, que está activadísimo en esta feria. Alejandro, vamos a hacer una pausa en el Tren de la Tarde, una pausa musical. Vamos a escuchar el tema de La Lupe, la inolvidable La Lupe, con Bomba. Yo soy la negra más brava, la que a la gente arrebata, con esta yo vuelvo loco a cualquiera, Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ahí nada más. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ahí nada más. Lole, lolai, lole, lolai, lole, lole, lolai, lole, lolai. A mí me llaman La Lupe, y por si tú no lo sabes, yo soy la que traigo el ritmo, y también tengo la llave. Bomba ay, mamadito puente, que no se me caiga esa bomba, mira de cómo le dices, ay. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 24 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Venezuela se respeta. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras algunos se empeñan en agredir a nuestra patria, nuestras empresas del Estado están funcionando. ¿Qué tiempos aquellos cuando esa empresa le rendía cuentas al imperialismo norteamericano? Una empresa de Estados Unidos era la dueña de Can TV cuando la Cuarta República decidió privatizarla. Hasta que llegó el comandante y dijo, eso es de la patria, eso es de los venezolanos, eso es de las venezolanas. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. La Radio del Sur te invita a escuchar Caminos a la Plaza Roja. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Pueblo alerta, cerremos filas contra el golpismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La respuesta nacional e internacional que ha habido a la declaratoria del decreto del presidente Obama ha sido extraordinaria y lo que falta. Esto es lo que dice que la capacidad de respuesta en Venezuela y en el mundo es muy grande, que el pueblo quiere paz y que Venezuela no es una amenaza para nadie. Venezuela si es algo, es una esperanza del mundo nuevo que está por construirse y que nosotros estamos haciendo con nuestras manos. Y además se comprueba que Venezuela está acompañada en el mundo por los pueblos, los gobiernos, y eso nos da una gran fuerza. Pueblo alerta, cerremos filas contra el golpismo. La Radio del Sur les invita a escuchar Brigadas Puente Sur, todos los miércoles, a partir de las 11 de la noche, hora de Venezuela, solo por La Radio del Sur. Pueblo venezolano, en tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, Distrito Capital. Estamos convocando también a todos los movimientos sociales, el gran polo patriótico. Si algún partido de oposición quiere participar en este proceso de recolección de firmas para que el decreto sea derogado, con muchísimo gusto comuníquese con nosotros y les enviamos los cuadernillos para que ellos también hagan un proceso de recolección de firmas. Es una amenaza contra todas y contra todos. Y en última instancia es una injerencia, un metiche. ¿Quién le ha dicho al señor Obama que él puede opinar sobre los asuntos de Venezuela o meterse, muchísimo menos considerar a Venezuela una amenaza? Si algún partido de oposición, incluso si no lo quiere hacer público, yo creo que para defender a la patria no se puede andar con cortapisas, pero si un partido de oposición quiere, comuníquese con nosotros y le mandamos sus cuadernillos para que recoja firmas también, para que se derogue el decreto. Súmate a la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. soy un pelado bocó. Pelado. Sé que soy un pelado bocó. Pelado. Sé que soy un pelado bocó. Los Fabulosos Cadillacs, yo te avisé. Nosotros continuamos. Yo te avisé, Alejandro. Yo te avisé. No, aquí en Venezuela yo te avisé. Yo te avisé, viste. Seguimos con ustedes en la Feria Internacional del Libro 2015, en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño en Venezuela. Y estamos listos para la última estación del tren de la tarde. Así es, nos vamos a una estación que no solamente tiene que ver con literatura, sino también con teatro. Los movimientos emergentes, el movimiento escénico urbano venezolano, nos acompañan Luis Santana, el Mimo, y Gabriela Marí, están con nosotros acá, compartiendo sobre este movimiento que viene haciendo un trabajo arduo, importantísimo en el tema de las artes escénicas. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas de la Radio del Sur. Nosotros estamos por acá, trayendo el mensaje de los movimientos escénicos urbanos, de alguna forma. Tenemos ya casi mes y medio tratando de conformar un gremio a nivel nacional de todos estos artistas de calles, urbanos, de teatro, de circo, que todavía no han sido visibilizados de alguna forma por las políticas de Estado. La idea es que podamos unirnos en un gran gremio para poder trabajar, por decirlo de alguna manera, en comuna, en comunidad, y poder producir juntos con lo que cada uno de nosotros puede hacer. Gaby, ¿puede explicarnos un poquito más? Sí, lo interesante de este trabajo a nivel institucional es que se está abriendo otra puerta, otra brecha, y que se está brindando unas herramientas de formación para solventar esas necesidades desde una autonomía, respetando las necesidades de cada colectivo y de cada región, porque cada región tiene como unas necesidades particulares, experiencias particulares. Lo chévere sería que a lo largo de este proyecto, de esta articulación que se está haciendo desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es que conozcamos todos esos trabajos emergentes y otros que no son emergentes porque tienen muchísimos años labrando o construyendo en este proceso, pero que de una u otra manera no han estado visibilizados. En todos los encuentros que hemos tenido, en la Redi Central, en Zulia, en Amazonas, normalmente las propuestas han sido de formación artística, formación política y social, y sobre todo de alternativas económicas para la sustentabilidad de esos proyectos que tienen esos colectivos. Entonces, la gente está súper activa, está muy abierta a recibir estas herramientas que nos están dando desde el gobierno, pero sin perder su autonomía para la sustentabilidad de sus proyectos, que es muy importante en este momento histórico que estamos viviendo, y para pasar, como dicen los compañeros del Parque Cultural Tunal Fuerte, donde soy yo también, pasaré el switch de rentistas a productivos. Precisamente yo te iba a comentar si tenían alguna conexión con toda esta movida que hay de Tunal Fuerte, que también es importante la labor que ellos han hecho allí, ese espacio recuperado, y que recoge toda la movida urbana, ¿no? Pero también recoge también la parte didáctica de los chamos que vayan a aprender allí también, cada una de estas. Sí, actualmente el TUNA está activo con talleres y con propuestas, siempre investigando. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todos los colectivos que quieran pasarse por ahí. Tenemos unos libros que se llama La Pasadera de Datos, que están a la orden. Nosotros estamos compuestos por unidades productivas y, nosotros queremos invitarlos a que se lleguen, los que no conocen el colectivo, y los que sí podemos articular los proyectos, porque nosotros, andamos en esa desde el año pasado, pensándonos nuestras economías, porque hay muchísimas formas de hacer economías y formas de intercambio, de forma colaborativa, no nada más la moneda se puede intercambiar, sino también conocimiento, estrategia, sí, eso. ¿Qué actividades tienen planificadas para estos días de la feria? Y ya sé que también viene la feria de teatro, así que también quiero saber qué tienen planificado por ahí. Mira, para la Feria del Libro, mañana jueves tenemos a la 1:00 p.m. en la Plaza Armando Reverón de la UNEARTE a la agrupación Circo Caribe, que va a traer espectáculo de circo con danza aérea. Y el domingo 22 tenemos a Crea y Combate con una obra de teatro de calle. El viernes 30, que lo salté, tenemos un grupo de estatuas vivientes que forman parte del movimiento escénico urbano. Aparte de esta programación, bueno, tenemos un encuentro este sábado 21 en el estado Nueva Esparta, en Margarita. Nos vamos para allá, invitamos a todas las personas que nos están escuchando de por allá de Nueva Esparta. Vamos a estar reuniéndonos este sábado, los movimientos emergentes, todos en conjunto por allá. Y el sábado 28 vamos a también encontrarnos el movimiento escénico urbano de la red central, de la región central, en el Foro Libertador, en la Biblioteca Nacional, a partir de las 10 de la mañana como hasta las 4 de la tarde, para hacer terminar nuestra primera fase diagnóstica en la región central. ¿Cuántos grupos están dentro de este movimiento emergente? ¿Quiénes hacen participar ahí? Uy, en los movimientos emergentes tenemos varias líneas de trabajo: fotografía, hip hop, muralismo, diseño, graffiti, artes escénicas, urbanas, arte corporal. Y cada línea de trabajo tiene un equipo, y estos equipos nos estamos movilizando a nivel nacional para eso, hacer un diagnóstico a nivel nacional, valga la redundancia, para saber qué está haciendo los colectivos, qué están haciendo la gente, las individualidades, los colectivos, las agrupaciones, y otra gente que está por ahí suelta, que también tiene ganas de hacer cosas, de construir, tiene la semillita ahí, que tiene experiencias que también se pueden articular y nada, movilizar un poco también, mover un poco el terreno, porque estamos como en un momento bien particular en donde se está generando muchísima movida cultural, pero estamos con todo este problema económico, sí, con toda esta guerra económica, hay una necesidad de construir un nuevo pensamiento y una nueva relación con el gobierno, como Estado y como pueblo. Entonces, el chamo, la chama que está haciendo teatro, circo, ya no nada más está pensando en el arte, está pensando en otras cosas, y nos parece súper interesante porque en estos encuentros hemos dicho, wow, cómo hemos madurado en este proceso. Ya las reuniones, hace muchos años cuando se hacían este tipo de encuentros, era no, porque necesitamos taller de teatro o de danza, porque queremos la estética o tal, tal. Ahora no es nada más eso. Ahora la gente se está movilizando por una preocupación de Estado, por políticas y leyes de Estado a nivel cultural y también social. Entonces, para nosotros es súper importante este momento histórico que estamos viviendo, la fortaleza que está agarrando nuestro pueblo y la juventud. Sobre todo la juventud está muy activa y súper organizada. Hemos estado de verdad bien satisfechos con estos encuentros que hemos tenido, sobre todo los chamos de hip hop. Para mí ha sido como wow, qué chévere, en todas partes hay hip hop, y eso, son como un montón, siempre son 50, 100 chamos así, no, yo hago teatro con hip hop, yo canto rap, pero también hago diseño, no, nosotros hacemos franela, nos sostenemos vendiendo gorras. O sea, yo creo que de verdad esta plataforma que nos ha brindado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura es como una punta de lanza para seguir esta transformación, o una verdadera transformación dentro de toda la movida cultural, que también hace falta. Gabriela Marín y Luis Alejandro El Mimo Santana, ¿cuál es el mensaje de verdad para esas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, que no han visto nada de estos movimientos, que no están absolutamente alejados de toda esta realidad que ustedes están viviendo y de las que son ahora protagonistas? ¿Cuál es el mensaje para esas personas? ¿Cuál es la invitación? Mira, esencialmente, primero que se acerquen, que nos busquen, que nos encontremos, que nos reencontremos para pensarnos y repensarnos. El objetivo final de nuestra propuesta es precisamente hacer lo que sabemos hacer, hacer lo que nos gusta y vivir felices haciendo lo que nos gusta. Nada, lo que te decía Gabriela era eso, pues nos encontramos en las regiones con agrupaciones de teatro, de circo de calle, que ya no solamente están pendientes de un subsidio gubernamental desde el punto de vista de las artes, del teatro, sino que por el contrario están pendientes de hacer para no depender de las instituciones y poder, por el contrario, poder aportar. Pues por ejemplo, nos encontramos agrupaciones de circo en el interior que van pendientes, por ejemplo, de fabricar carpas de circo hechas en Venezuela. Nos encontramos con la gente del Zulia a nivel de circo, por ejemplo, que tiene la petroquímica al lado, que decía, bueno, tenemos la petroquímica al lado, entonces tenemos la posibilidad de elaborar juguetes de malabares con nuestro plástico hecho en Venezuela y no comprarlo en el exterior o por las páginas web estas donde compramos cosas con los dólares nuestros o del Estado, sino que producirlos aquí, comprarlos aquí y disfrutarlos aquí, haciendo lo que nos gusta y siendo feliz haciendo lo que nos gusta. Gabriela. Somos productivos, tenemos rato haciendo esto, lo que hay es en que encontrarnos, ponernos de acuerdo, organizarnos y accionar. Tenemos todo, el talento, la pasión, la creatividad, y nada, hacemos un llamado a todo aquel, a toda aquella, joven o de cualquier edad, que se una a este movimiento, que todas las experiencias son válidas y que estamos revolucionando en la revolución. Así es, Gabriela Marí y Luis Alejandro El Mimo Santana nos acompañan acá de los movimientos emergentes. Ellos son del Movimiento Escénico Urbano Venezolano. Mil gracias por habernos acompañado y éxito además en todo este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ya nosotros tenemos que despedir el Tren de la Tarde, pero no nos vamos a ir sin antes diciéndoles victoria a la gente de que puede disfrutar a partir de las 4 de la tarde, porque ya las otras actividades ya ocurrieron y a partir de las 4 hay diferentes salas que puede la gente visitar con varias propuestas. Por ejemplo, en los espacios cálidos de la UNEARTE hay un foro central sobre la bibliodiversidad, literatura e identidad. Hay una ronda editorial para niños, niñas y jóvenes, como... Estarán Henrietta Reaza, María Teresa Gene de España y Elvia Silvera. Como moderadora estará Jordana García. Todo esto es por Nacional del Libro, la Editorial Nacional del Libro. Más tarde, ya a las 7 de la noche, va a estar en la sala César Rengifo del Museo de Bellas Artes la presentación del libro Chávez, el hombre que desafió la historia, de Modesto Emilio Guerrero, de Ediciones Continente de Argentina. Allí van a poder disfrutar, va a ser a las 7 de la noche en el Museo de Bellas Artes. Un poquito antes, a las 6, en la sala Jacinto Combi del Museo de Ciencias, hay una conferencia, El alcoholismo, cultura etílica o enfermedad, a cargo de Isaías Faché, de Alcohólicos Anónimos. También vamos a poder ver el conversatorio Cuadernos de Cineastas, la mirada de los investigadores, ponentes Ricardo Romero, Marubi Leonet, Carlos Chirinos, e el invitado Edgar Moreno Uribe de la Fundación Cinemateca Nacional. Eso es en la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias. En el pabellón infantil, Alejandro, ahorita a las 4 de la tarde, función de cine infantil y taller César Rangel, personajes y sus historias, de la Fundación Cinemateca Nacional. Así que no pueden perderse todas las actividades que tiene la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015 para todas y todos. Pues la familia puede venir con la suegra, con el suegro, con los niños, con la novia, con el novio solo, con los amigos, con quien usted quiera. Puede venir a esta feria porque va a disfrutar de muchísimas actividades y espacios además para el disfrute de todas y todas, como el gobierno bolivariano lo ha venido haciendo en diferentes espacios de Venezuela. Mañana vamos a seguir en esta transmisión de la Feria Internacional del Libro, y hoy también continúan de 5 a 6 en una programación especial, la Radio del Sur, en esta transmisión especial. Así que no pueden perdérsela. 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, del 12 al 22 de marzo de 2015. Leer al mismo son. Muchísimas gracias por invitarme, Alejandro. Bueno, mañana estará nuevamente Victoria Torres con nosotros. Tenemos que agradecer a Alejandro Pérez y Luis, también de la Radio del Sur, Luis Silva, ¿cierto? Como el cantante. Chevije González en la presidencia de la Radio Nacional de Venezuela, en la gerencia Pérez Prado, y Gina Costa de Radio Nacional de Venezuela. Por la Radio del Sur está en la producción del Tren de la Tarde Antalya Díaz, en la coordinación general Daimi Peña, en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nos acompañaron en los controles técnicos desde la sede de la radio Samuel Romero y Ever Castellanos. Millón de gracias por estar allí siempre trabajando por el Tren de la Tarde. ¿Con qué nos vamos, Victoria? Nos vamos con Francisco Pacheco, mi bandera. Hasta mañana.